Savantismo. Bienvenidos y gracias por descargar Savantismo. Mi nombre es Jan Costas y les hablo desde Puerto Rico. Esto es una colaboración entre Gramscam.com y Savantismo.com. En este episodio, episodio 1.8, les traigo una entrevista que realicé a Juan Antonio Arroyo. Actualmente, él es más conocido como bajista de la banda puertorriqueña Fantasmes, pero él tiene un proyecto que se llama Astrolabio, que ha estado activo por 5 años. Yo me encontré con él en su última presentación y allí hablamos de su formación como músico, sus héroes y lo que está trabajando ahora. Yo me recuerdo a Juan cuando él tenía aproximadamente 14 o 15 años. Él estaba tocando como bajista en la banda Cloud9. Y me recuerdo que en ese tiempo tan lejano, yo los invité a su primer show afuera de su pueblo. Todavía me recuerdo las expresiones de agradecimiento. Por eso pienso que no hay mejor manera que empezar esta entrevista que con una canción de Cloud9 que se llama Turn Off the Century, que estaba en el EP 4 Songs 5 Bucks. Nos vemos en el otro lado. Yeah. está bien. ¡Hola! ¿Quién tú eres? Sí, Juan Antonio. ¿Qué tú haces aquí en La Juancha, Ponce? En La Juancha es súper normal estar aquí porque es Ponce. Yo soy de Ponce, pero en La Juancha estaba tocando ahorita. ¿Y cómo tú estabas tocando? ¿Tú tienes como que un nombre, un alias? Estaba tocando como Astrolabio. Estaba tocando yo como Astrolabio. ¿Qué es Astrolabio? Astrolabio son unas canciones que yo llevo grabando hace ya, yo creo que 2 años. Y pues son básicamente las canciones que yo grabo en mi cuarto, en mi casa, en San Juan, Río Piedra o en Ponce. Una cosa, Juan, aparte de Astrolabio, ¿tú tocabas antes música? Ahora, sí, llevo tocando, viste, hace muchos años. Empecé a tocar con Cloud Nine, que luego fue Scores, y después toqué con, o estoy tocando con Fantasma. ¿Qué fue Cloud Nine Scores? Pues Scores es una banda básicamente de aquí de Ponce, en donde un par de amigos míos de la escuela, pues nos reunimos a hacer música. Básicamente fue sumamente natural, fueron amigos en la escuela que hicimos, empezamos a hacer música y a la gente le gustó, yo creo, en Puerto Rico. Y pues después de eso, pues empecé a hacer música yo por mi cuenta cuando Cloud Nine y Scores se rompió y desapareció. ¿Cuándo fue el tiempo que Scores, Cloud Nine, estaba tocando en Puerto Rico? Bueno, nosotros, Scores empezó en el 2005, pero ya llevábamos desde como el 2002, 2003 tocando, que por ti encontramos así los primeros shows de Cloud Nine en Mayagüez. Y pues ya para el 2007, una cosa así, 2007 diría yo, 2008, pues se rompió la banda un poquito, así. Y antes de hablar del rompimiento de la banda, ¿qué? Pero vamos a hablar de eso, ¿en serio? No, un poquito, no tanto, porque esto es más de ti. Más de mí, at last, at long last. ¿Qué campeones, qué personas te motivaron en la banda Scores, Cloud Nine, que tú puedes decirle como que esta persona fue instrumental en nuestro crecimiento? Porque yo entiendo. ¿En qué sentido? Bueno, yo entiendo que sea lo que estaba escuchando, de que había una persona en específico que grabó unas canciones. Ah, no, ok. En la banda, who was key in the, sí, in the song? En exterior. En exterior fuera de la banda. Sí, había unas personas. So there's a person. Había una persona externa a ustedes que fue instrumental. Por ejemplo, que produjo su primer demo. Produjo Ignacio Peña. Exactamente. Ok, no, Ignacio es un tremendo amigo de Ricky y de Luisfred. ¿Quién es Ricky Wilfred? Pues Ricky era el escritor de las canciones y Luisfred escribía las letras de Scores. Uh-huh. Y pues Ignacio Peña conoció a Ricardo Muñoz por medio de una amiga común que le enseñó las canciones de Ricky. A él le gustaron las canciones y decidió invitar a Ricky a su casa a grabar demos, básicamente. Para las personas que no saben quién es Ignacio Peña. ¿Quién es Ignacio Peña? Ignacio es para mí el mejor rockero contemporáneo de Puerto Rico. Una persona que yo me atrevo a decir, entre la gente que está haciendo música, que son boricuas ahora mismo, pues es mi favorito. No sé si lo dije bien después de todas las pausas. Pero Ignacio es un hombre, ya un caballero del rock. Uh-huh. ¿Qué él ha hecho en el rock contemporáneo puertorriqueño? Bueno, si vamos a hablar así, pues él ahora mismo está bregando, como que él ha hecho muchas cosas. Él hizo así, él tuvo un single que yo me recuerdo haberlo escuchado cuando era chiquito, se llama En Español, que las palabras que me acuerdo obligatoriamente son I can love you en inglés, darte un beso en francés, pero yo hablo del amor en español. That's the first thing I heard. Eso fue lo primero que yo escuché de Ignacio cuando era chamaquito, y a mí eso me dio mucha risa. Como, o sea, no es una canción que a mí me encanta, pero esas líneas ahí me cautivaron. Mm-hmm. Pero Ignacio ahora mismo tiene un proyecto súper bueno que está trabajando con los niños en las escuelas. Tiene un... Él antes tenía un show que era fonográfico, que él ponía, él tocaba con unos visuales atrás, unos visuales tremendos, pero ahora está trabajando con niños y son... ¿En dónde son... estaba en los shows? ¿Dónde se presentaba? Pues Ignacio tocaba alrededor de Puerto Rico y después empezó a tocar en Texas, cuando se mudó a Texas, y después ya en Miami también estuvo tocando, imagino que estuvo un tiempo en Miami así grabando y eso. Pero Ignacio tiene ahora mismo un proyecto que se llama El Planeta Coño. I don't want to sound like an asshole, I don't want to make it up. Pero está trabajando ahora con niños, básicamente, y está yendo a distintas escuelas y le está presentando lo mismo que es fonográfico, tocando al frente de tres pantallas con visuales. Sí. Y tiene mucha información así, como que, o sea, todas las canciones tienen que ver con la información que tiene detrás de él. Y son todos about, pues, el gobierno, global warming, lo que somos nosotros como humanos. Son muchos detalles y cosas que uno aprende así en el internet, sentado frente al internet buscando información de cómo somos nosotros como humanos, cómo somos como una entidad así de que tenemos un sistema. Whatever, I'm not going to say, pero Ignacio, en esencia, es un tremendo músico. That I can say about Ignacio. Y para resumir, ¿qué fue Ignacio Peña para, pues, tu, vamos a decir, carrera o tu vida musical? Pues Ignacio fue como el... Es como... Es fácil decir que fue el primer productor con el que me topé. Porque los productores siempre tienen... ¿Y qué son productores en tu definición de la vida? No, los productores son... No como definición en la vida, sino productores en la definición de lo que es tu carrera musical. Pues el productor es una persona que te da una a path, en un camino, un camino en lo que estés grabando, en whatever it is that he's dealing with al frente, como que tú le presentas tus canciones que tú quieres poner en un disco y el productor te dice vamos a hacer esto con estas canciones. Yo creo que Ignacio fue la primera persona que entendió lo que estábamos haciendo y dijo vamos a llevarlo por este camino. Y pues ese camino normalmente eran caminos buenos, caminos que entendimos que hacían sentido, y pues aprendí mucho de Ignacio, ¿verdad? Así musicalmente, como productor y como pana. Thank you. proyecto tú tienes en la actualidad, en el presente? Ahora mismo el único proyecto que tengo es el mío. Un cigarrillo. Coño. Interrumpí la nervios. Me queda uno. Está bien. Pero ajá. ¿Cuál es el proyecto tuyo? Pues bueno, el proyecto mío ahora mismo es Juan Arroyo, básicamente. Simplemente decidí ponerle Astrolabio porque me gusta la palabra. Uh-huh. No es así como que... Mi proyecto Astrolabio, yo podría ponerme un nombre de aquí a el año que viene, que sea distinto a Astrolabio. ¿Y qué es Astrolabio? ¿El Astrolabio? ¿Qué es? La definición del nombre común Astrolabio. Bueno, puedes decir eso, pero exactamente el nombre propio Astrolabio. Para ti, ¿qué es Astrolabio? Pues Astrolabio es lo que yo hago en mi casa. El Astrolabio es como el nombre que yo decidí que servía mejor para el proyecto mío, cual fuera que sea. Pero el Astrolabio es básicamente algo que a mí me parece súper cool. Como que el primer instrumento que se pudo usar, que te podía decir la hora de noche, pues no siempre se usaba el sol. Y pues el astrolabio usa las estrellas así para saber la posición en donde está y la hora que sea de noche. Pero me gustó porque aparte de lo que es el astrolabio, pues astrolabio tú puedes pensar siendo puertorriqueño que es un labio del cielo que funciona para una banda, aparte de lo que significa el astrolabio. Y pues así... Yo decidí poner todas las canciones mías así bajo el nombre de Astrolabio. ¿Y Astrolabio es una sola persona o es una banda? Pues en esencia Astrolabio es igual a una persona, como lo que es Fantasma es una persona. Es bien distinto cuando toco con la banda mía. ¿Qué es Fantasma? Fantasma es un Fantasmes. Fantasmes. Fantasmes son... fantasías comúnmente sexuales en tú francés. Tocas en una banda que se llama Fantasmes. Sí. ¿Eso es cierto? Eso es cierto, Jan. ¿Qué tú tocas en esa banda? Yo toco bajo, yo soy bajista como tal. ¿Desde cuánto? 2008 yo creo, 2008, hace 2 años. ¿Qué te atrajo o quién te atrajo a ese proyecto? Pues sinceramente, a mí me llamó en el 2008 Mario Negrón y me preguntó, como estuvimos hablando así unos 15 minutos antes de que él me propusiera tocar en su banda. Y yo llevaba conociendo a Mario hace muchos años, unos años antes por lo menos, no hace muchos años, sino en su banda Trapnel. Y pues ya yo lo apreciaba como músico y él me pidió así tocar con la banda de él que era Fantasma. Y pues yo accedí. ¿Cómo describes la banda Fantasma? Fantasma es bien raro porque yo no tengo así un conocimiento personal de lo que es Fantasma. Yo en Fantasma lo que hago así es interpretar las canciones como bajista. Pero yo diría que Mario y Darío se entienden muy bien en lo que significa Fantasma y... Te lo que hago es tomar las canciones de Mario y pues interpretarlas lo mejor que puedo. Pues yo no muy... sé si eso se desvió un poquito de no, no, no, es parte de tu trayectoria como músico, yeah. Que eso es lo que me interesa. Y pues recientemente, Fantasma, ¿dónde tocó? Ah, estuvimos en New York, que estuvo cabrón. En New York, Estados Unidos. Ya. Yeah. ¿Y quién? New York, New Guinea. Bueno, así. Puede ser New York, Guinea, puede ser New York, England. Fuck. ¿Quién? Why do you have to know about these places? I don't know. Pero ¿quién los trajo a la costa este de los Estados Unidos? Estados Unidos, pues fue. Fuck. Ah, el record label se llama Last Bomber Records, que están trabajando con Corden, que es una banda de Puerto Rico que está ya radicada en New York. Last Bomber Records está está cogiendo el nuevo disco de Fantasma. Sí, ellos no nos ayudaron así a costear los gastos de la grabación o del mixing. ¿Cómo se contactado con Last Bummer Records? I don't know. Uh-huh. Porque eso es algo que trabaja Mari y Darío como los representantes de la banda, pero I think it's pretty much así porque nos conocían así por amigos. Me imagino que I think it was por Gabo Rodríguez, que es de la banda Cordon, que están con el mismo label. Yo creo que fue por medio de él. I'm not sure of it, but I think it's because of him. Y pues ellos decidieron ayudarnos así con el mixeo, y nos ayudaron mucho, como que nos consiguieron los tres locales allá en New York. Y no, nosotros básicamente pagamos el pasaje y fuimos para allá a tocar. Tus planes futuros con tu proyecto en Fantasme y Astrolabio. Bueno, María es una persona que ya aprecio con cojones. María, yo tocar con él, pues, ha sido un milestone en mi carrera musical, así como que he aprendido con él y ha cambiado mucho mi manera de ver la música. Por tocar con él, y pues a mí me encantaría tocar con él, seguir tocando con él, pero al fin y al cabo, pues yo tengo el proyecto mío y son cosas que yo quiero mover, you know, y pues cuando nos tengamos que separar, pues nos separaremos. Pero por ahora que estamos en Puerto Rico los dos, pues estaré tocando con él y tratando de mover así lo mío lo más que pueda. Él como tal, formalmente, está en la banda mía, Astrolabio. Y pues nosotros tocamos las veces que hemos practicado, pues hemos practicado así él y yo y Dani, que es el baterista. Actualmente, ¿quiénes son los miembros de Astrolabio? Actualmente, significando la última práctica que tuve, el último ensayo, pues fue Mario, que es el cantautor de Fantasme. Dani Sierra, que es el baterista de lo que se conoce en Puerto Rico como Touch D, y Cristian Prieto, que es Harry Rag o Coleco, o sea, el guitarrista de la banda Coleco anteriormente. Lo toca en pie grande. ¿Y cómo se puede encontrar música de Fantasme o de Astrolabio? Pues bien distinto. Eso es algo que en lo que Fantasmes y Astrolabio se parecen mucho, que Fantasmes, cuando se graba la música, pues básicamente Mario grabando en su casa. Y Astrolabio es lo mismo, yo grabando en mi casa. Y Fantasmes tiene un MySpace. Bueno, el MySpace de Fantasmes es myspace.com/the.reveler, sería myspace.com/thereveler con un punto entre medio de las dos palabras. Y pues yo tengo un SoundCloud en donde subo hasta las estupideces más grandes que he grabado en mi casa, que es soundcloud.com/astrolabio, pero tiene un dash, es astrolab/io. Debería quitar ese dash, ¿verdad? Como que se pone en el medio de yo decir cuál es el link a la página. Bueno, eso es discreción del artista, en mi opinión. Claro, claro, pero es que es como que así, en una entrevista como esta, es mucho más fácil decir soundcloud.com/el techo verde que está encima del edificio azul, en vez de ponerle un dash entre medio de algo. Pero yo voy a poner un enlace en este... En esta entrevista no te puedes. Eso es lo bueno del internet, que tú lo escribes y ya. Y una última pregunta. ¿Por qué a la gente le debe importar? Esta es la última, pero hemos estado hablando de Scores con cojones, hemos hablado de Fantasmes con cojones. ¿Tú sabes quién soy yo? Un poco. Eso es tu pasado. Tú has estado... por muchos años en Scores Cloud 9 y, no, seguro. Y mucho tiempo con Fantasme. Sí, es verdad, no es como no, que tengo mucho que decir bueno, de lo que yo hago en mi casa. Oh, No, pero ¿cuántos? Because I don't want to talk about it. Una cosa, pues ¿cuántos años? Pues antes de la última pregunta, ¿cuántos años tú has estado trabajando con tus canciones que se llaman en estos momentos Astrolabio? Como 5 años. 5 años. Yeah. Eso es bastante. Son una vida así, un cambio. Uh-huh. En lo que era mi vida hace 5 años. De que empecé a escribir canciones, pues sí, he crecido mucho en estos 5 años. Pues tú consideras Astrolabio como desde tu primer intento de hacer canciones hasta el presente. Ha sido el único nombre que le he dado, aparte de Juan Arroyo, como que, o sea, yo soy Juan y pues he hecho música, pero la primera palabra que me quise apropiar como nombre a lo que yo hago, pues sí fue Astrolabio, como un fixation súper raro de lo que es la humanidad y el tiempo. Uh-huh. Pero sí, todo lo que he hecho es básicamente Astrolabio, porque la primera canción que yo escribí así, dije, yo le enseñaría esto a la gente, pues yo le puse, como que ya había decidido que iba a ser Astrolabio. Pues una última pregunta. ¿Antes de la última pregunta o esta es la última pregunta? Esta es la última pregunta. Muy bien, John. ¿Por qué a la gente le debe importar Astrolabio? No sé, porque me gusta lo que hago. O sea, en verdad, la música que yo hago, yo pienso que no es pop como tal, pero yo no creo que yo haga música rara, así, de que te pueda encojonar. No es noise, no es punk, no es metal, no es emo. Es música. Música que tú puedes escuchar, puedes apreciar y si te gusta, pues cool. Yo espero que les guste. Es que es música que lleva en mi casa, imagínate. Como que yo estar en la comodidad de mi casa y tratar de hacer música que sea buena y yo fajarme y ver escuchar un take que yo pensé que esté mal y arreglarlo y estar en ese proceso y coger una canción y decir, okay, ya no voy a hacer más con esto. Voy a trabajar con esta otra canción. Para mí eso es Astrolabio. El esfuerzo mío como músico de seguir haciendo música. Muchas gracias. Amén. Y llegaste al final de episodio 1.8. Para concluir, quiero decirle gracias a Juan y gracias a los lechones que estaban en la guancha. Para encontrar música de Astrolabio, puedes ir a soundcloud.com/astrolab-io. Voy a letrearlo. SOUNCLOUD soundcloud.com/ASTROLAB-IO. También para encontrar música de Fantasme, puedes ir a myspace.com/TheRevler, que The Revler se letrea TheReveller. También voy a proveer los enlaces en la página sabantismo.com, que claramente puedes escuchar y disfrutar de los episodios anteriores a este. Pues ahora me despido y le digo adiós, adiós.